Dios le bendiga a todos nuestros amables oyentes que están llegando a la sintonía de los 1050 AM de Radio Bucarica. Una vez más con cada uno de ustedes a través de estas ondas hercianas, donde el Señor nos permite estar en sintonía espiritual. Vamos a orar, vamos a unirnos con un propósito, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Pero una vez más, a todos los que están en los campos, veredas, donde quiera, que estén amplificando esta señal, este es el devocional de Radio Bucarica 1050 AM en Bucaramanga, Santander. ¿Quién les habla? Pastor Joaquín Jerez. Grata mañana para todos los que buscamos al Señor, pero también para los que esperamos en sus misericordias. Hoy damos gracias a Dios un día más que nos está regalando para vivirlo, y para vivirlo en esa cobertura espiritual, para vivirlo tomado de la mano del Señor y que el Espíritu Santo nos pueda guiar. Así es que vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor, vamos a pedirle a Dios que dirija nuestros pasos en este día, que pueda tomar control de nuestros hijos, nuestra familia, nuestros padres, que esté el Señor tomando control en cada uno, esta ciudad, Bucaramanga, Santander, donde quiera que esté amplificando estas ondas hercianas. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, implorando tu favor y misericordia, implorando tu ayuda, tu perdón, implorando, Señor, que nos renueve las fuerzas, porque solamente en ti está el poder. Tú tienes misericordia, Señor. El acercarnos a ti nos da confianza y nos da seguridad y nos da ayuda, Señor. Gracias porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hoy podemos decir, Ebenezer. Una vez más podemos levantar nuestras manos, levantarnos hoy con ánimo, porque Dios siempre nos sorprende. Hay cosas que solamente Dios puede hacer. Vamos a hacer lo que está a nuestro alcance. Que la gracia del Espíritu Santo esté inundando nuestros corazones. Que pueda haber paz y pueda haber fortaleza. Que si alguno de nosotros, nuestro corazón está triste, está angustiado, pueda haber la sanidad interior por medio del Espíritu Santo. Solamente tú eres Dios. Viniste para ayudarnos. Pagaste un gran precio en el Calvario. Perdonaste nuestros pecados. Y encomendamos a ti, Señor, nuestras vidas. A veces es tanta la presión, tanto la crisis, las deudas, en algunos es tanta la tristeza. Pero saber que en ti conseguimos lo que ningún otro nos puede dar, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el amor que no hay otro como el tuyo, Señor, la respuesta que solamente tú puedes dar, las promesas que no hay otro que pueda dar, que son firmes, son fieles, Señor. Qué bueno poder nosotros hoy acercarnos al trono de la gracia, acercarnos a ti pidiendo, implorando misericordia. Cuando mis enemigos y mis adversarios ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso

donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: Después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y que permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Solo el Señor Jesucristo te hará conocer cuáles son los caminos que debes andar. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y contra ti he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices, y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador desde el nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honrarme. Aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hay una melodía muy especial de los hermanos Gutiérrez que habla de esa purificación. Que sabemos que cuando el Señor nos habla la palabra, Él siempre está para corregirnos, para aconsejarnos y para ayudarnos. Si estás pasando por un momento similar, creo que es tiempo de volver otra vez al altar de la misericordia, volver a buscar la ayuda de Dios y pedir el perdón para el alma. Solo el Señor Jesucristo te hará conocer cuáles son los caminos que debes andar. Señor mi Dios, todo a Hay ocasiones cuando parece que Dios guarda silencio. Y a veces eso no significa que Él apruebe el pecado, ni tampoco que sea indiferente. En realidad, Dios está posponiendo su castigo, pero también está esperando que la gente llegue a un arrepentimiento. Este Salmo 51 es una de las expresiones más claras del arrepentimiento en las Escrituras. Un incontable número de pecadores que han confesado su pecado han hallado en estas palabras una excelente expresión de su gran necesidad de esa misericordia y del perdón de Dios. David estaba sinceramente arrepentido de haber cometido adulterio con Betsabé y de haber asesinado a Urías, su esposo. Y para encubrir ese pecado, llegó a cometer actos vergonzosos. Pero sabía que sus acciones le habían causado daño a mucha gente. Sin embargo, debido a que se arrepintió de sus pecados, Dios fue misericordioso y lo perdonó. No hay pecado demasiado grande que Dios no pueda perdonar. ¿Se siente usted que nunca podrá acercarse a Dios porque ha hecho algo muy malo? Dios puede perdonarlo de cualquier pecado. Sin embargo, aunque Dios nos perdone, nuestro pecado acarrea consecuencias a causa de los hechos. Y eso tenemos que mirar, que hubo consecuencias en los actos que cometió David, pero que aunque David pecó con Betsabé, él dijo algo: he pecado contra ti, oh Dios. Cuando alguien roba, mata o calumnia, siempre hay una víctima. Restáurame en mi alegría de tu salvación. Haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios de mi salvación. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Edifica los muros alrededor de mí y fortalece mi alma. He pecado contra ti, dijo el salmista. Solamente contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero Dios extendió su perdón y lo ayudó. Qué bueno que podamos nosotros acercarnos al Señor y saber que Él nos va a perdonar, que Él nos va a ayudar. Si has fallado, pídele perdón a Dios. Si has pecado, No sigas por ese camino que te va a llevar a la muerte, a la destrucción de tu alma y de los tuyos. Vuelve a Dios y dígale: Señor, aquí está mi corazón, mi pecado delante de ti, no te puedo ocultar, perdóname. Gracias, Señor. Llegamos al final de este devocional de los 1050 AM de Radio Bucarica. Se despide ustedes, Pastor Joaquín Jerez. Dios les bendiga.